corazón no da más al ver que te vas a ir. No te voy a olvidar y no quiero intentar olvidarme de tus besos, si el amor ya no está. No lo puedo evitar y me pongo a pensar que me muero de celos si con otro estás. ¿Cómo olvidarte, mujer? Olvidar esos besos de tu amor infiel. ¿Cómo olvidarte, mujer? Olvidar esos besos de tu amor infiel. Líderes. No te voy a olvidar y no quiero intentar olvidarme de tus besos, si el amor ya no está. No lo puedo evitar y me pongo a pensar que me muero de celos.